Silencio. Después de los discursos, los poemas o las diferentes reivindicaciones para el bien unitario y justo, solo escucho silencio. Los asistentes comprenden y valoran el discurso sombrío del poeta cuando el pedaleo ofrece la bolsa de una linterna a esa espiga vertebral que sostiene con la firmeza de una turbina desnuda el espejo forjado en los tendones de una bailarina con aros de muletas. Sin embargo, hay algo más poderoso que la razón. Y esta es la comodidad o el pánico al castigo, o mejor dicho, a la exclusión de un sistema que consideran injusto. Todo esto se traduce en el terror paralizante a moverse por rechazar el silencio. Es el inmovilismo actual y pide silencio. No saben que con esto apresan las manos sin fondo del poeta, con las mismas esposas que hemos puesto en la tierra de nuestra voz, con la noche de los tiempos. Silencio. Silencio.